Cuando la verdad no existe, solo nos queda la sonrisa. Benvinguts a l'Assemblea de Majares. Diumenge 9 d'abril del 2006. 9 anys de carcajades majares. Bona tarda, barcelonautes. Bona tarda, contrabandistes. Contrabandits, avui, com veieu, amb pitidos, chascarridos, burbujitas, saturacions. Mil, arribem als Majares amb aquest programa especial, novè aniversari. Bacanal. Estem aquí una setmana més, els filibusters de les ondes, l'Assemblea Majares, de 7 a 8 i mitja, avui diumenge, i tots els diumenges des de fa 9 anys, en directe. Yeah, bueno, algun ens hem saltat. Perquè també tenim dret a unes vacances. I avui encara més, en un dia on es celebra la magnífica unió d'aquests grans contrabandistes que som l'Ernest i jo, som allà, perpètuament, per l'eternitat, units, en la vida, unidos. It's a nice day for a white wedding. Bueno, contrabandits, això és Contraband FM, 91.4, www.contrabanda.org. Avui, afaitadíssims els Majares, presentacions, Eduardo Manos Tijeras. Oh, yeah. Avui, molt maco, molt arreglat. Avui, menys macarres que mai. Bueno, i encara ho sap menys. Avui és un dia en què Billy Idol ens diu White Wedding. I un servidor, Ernesto Chemajara, pues avui ja m'emme Mercedes, molt emocionat, i recuperant-me de la meva despedida de soltero. Després d'un gran banquete a Corbera mentre simulàvem fer ridoma, ens plantem aquí per celebrar més i més aniversaris. I'll be away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start. En un fi de setmana d'eventos, enterros, efemèrides i cumpleaños varis, els Majares no podem ser menys. I com no havia de saltar per altra manera, el dia 9, avui diumenge, complim 9 anys en aquesta emissora que ens ha acollit, aquesta santa casa. I ho celebrarem de nou. Contrabanda. Avui us invitem a tots a que passeu, ens truqueu, avui més que mai, i que també perquè no vingueu, perquè farem un petit pisco labis, avui quan acabem a les 8 i mitja aquí a la plaça Real, bueno, aquí a la ràdio, passeig Madoz número 6, en què si no, traieu el cap a la plaça Real, que segur que ens veureu avui diumenge 9 d'abril, que ens escolteu en directe, que això és l'Assemblea de Majares, quan són 7 i 8. 9, 3, 3, 7, 7, 3, 6, 6... Contrabanda FM. Bueno, Bueno, veterandistes, com veieu, avui l'Assemblea Majares en directe amb un programa especial fins a les 8 i mitja. Vindran aquí els invitats que ja pululen per aquí i en aquesta cerimònia que farem en el tram final, aquesta unió contra natura, que és la firma contra natura. Contra natura, tio? No, contra natura no. Ara que ens ho permeten... Unió còsmica. I si voleu escoltar repetit, o potser ja ho esteu fent en diferit, podeu fer-ho, pues fàcil, a dos horaris de reposició d'aquest programa, que són els dimecres a partir de les 7 i fins a les 8 i mitja del vespre i els dijous de 10 a 11 i mitja del matí, sempre en el 91.4 i per internet a tot el món, que avui esperem que ens escoltin des de tot el planeta, www.contrabanda.org. I en aquest programa especial d'avui, pues després de Billy Idol, comencem amb una mica de heavy, perquè el heavy no és violència. Azucena, salvaje i cruel, com hem estat intentem-se sempre, els Majares. Ja sabeu, ens podeu escriure a majares@rabalnet.org. majares@rabalnet.org. Comencem ja. El rock and roll sempre ens ha acompanyat aquí a Assemblea Majares, com altres músiques, músiques d'arreu del món, que cada moment hem anat il·lustrant el nostre programa, la nostra petita porció de realitat contrabandística, aquest petit ritual que hem fet diumenge rere diumenge, com si fos la nostra missa sacra, on ens trobàvem i hem anat forjant el nostre amor pas a pas, els més tu i jo. Exacte, avui... Pues... grans contrabandistes, com el contrabandista que està a punt d'entrar per aquesta porta, cruzarà l'umbral del destino, tan... Bona tarda. Pues bueno, anem a presentar els invitats que tenim ara mateix aquí. Tenim aquí a mi dereixa. Depende, como la derecha mirando desde... Diestra, mi diestra. Del norte. A tu diestra, bien. Soy Antonio, buena tarde. Buena tarde. Yo, señor de la mesa, que he cerrado el canal 1 y resulta que ahora nos ha llegado Mr. X aquí. Que se cierre la camisa antes que el canal y todo, ¿no? Canalillo que se le ve. Pues te anima aquí, por el Antonio. Favor. Yo creo que no es la primera vez que está usted aquí. En Los Majares no, creo que no. No, no soy asiduo, pero gracias por abrirme las puertas de vuestra casa. Bueno, siempre es un placer tenerle aquí. Además, hoy que le hemos dado trabajo. Ja no us ho descobriran. Si no us ho perdeu, que a partir de les 8... No avancis coses, acontecement. No avança. Això és... El trabajo me dan siempre ustedes, ¿eh? Sí, bueno, no solamente sí, ustedes dos, pero aquí me dan siempre trabajo, ¿eh? Lo cual está muy bien, esto lo mantiene uno joven, lo sano y esbelto. Estos chicos, ¿quién más te anima aquí? Te anima Pablito Terrores, otro majara también histórico. Pablito Terrores, de pleno histórico. Derecho. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Bien, de la escalera. De la escalera. Mucho tiempo, ¿no? Ya que no venís aquí, veo. Pablo, sí, hace tiempo. He venido hoy, es ocasión especial. Si no avanzáis nada, yo tampoco avanzaré nada. Ajá. Y a ver cómo se presenta la tarde. Claro, de momento a celebrar estos 9 años, que sembla mentira com passa el temps ja. Ja sabeu que aquí vam començar, increïble, si no ho sabeu, increïble, quan érem molt jovenets. Molt jovenets, amb uns querubins. Eduardo Manos Tijeras, amb 15 anys, no tenia ni edat laboral. No. De veritat, eh? Cometiendo ilegalidades. Bueno, el feia cap d'una setmana. Sí, recordem. Bueno. Pues bueno, si també avisar la gent, els oients, que el nostre company Eduard, la setmana que ve, diumenge també, sembla que farà anys. Sí, i faré el programa sol per mi mateix. Oh, fantàstic. Serà el millor regal d'aniversari. I bueno, més presentacions. Más contrabandistas invitados aquí a nuestra ceremonia pública. Edi. Pastel y música. Oh. Sí, pero no, estamos ideando, estamos diciendo que no se avanza nada, pero ¿qué es eso? No, pero bueno, ya habíamos avanzado también. Ah, bueno. Pero bueno, Richard, Bocasa, Richard Wagner nos va a acompañar también. Va a pasar por allí, vale. Tenim aquí a Dedi, un altre contrabandista també, pues, bueno, veterano, i que és un plaer que sempre ens vingui aquí a acompanyar. Buenas tardes, Dedi. Buenas tardes, falso Iru. ¿Cómo estáis? Falsa Marisa, le voy Ernest, a decir. Ernest. Molt bé. Después de 9 años ya nos vamos aprendiendo. Pues sí, Ernesto, ya sabeu que contrabando de Chimajara, para bien o para mal, es una familia. Es una familia con, bueno, con un poco de todo, adulterios, con adulterio, bueno, hijos putativos, sí, con, sí, bueno, con adopciones, cosas, estas cosas con familia, con padrinos, pero y, sobre, y si me permitís una observación, siempre es una honda satisfacción poder estar presente en momentos tan célebres como este, en este programa tan famoso de Los Majares. Jo més diria que és un programa de famoseo i cotilleo. Sí. Perquè ha anat evolucionant molt, sí, que tu no, no avui anys. Arribarà a ser la cúspide de programa de Rosa con la vida en rosa. Mira. Bueno, si hay programas rojos, ¿por qué no puede haber programas rosas en esta emisión? ¿Cuál programa es muy rosa? El de Ubre de Orellas. Ajá. Rosanal. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, parle tout bas, je vois la vie en rose. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, per la gent que ens escolti des de tot el món. Tenim aquí un company de Nimensland. Nimensland, los viernes. Cada viernes de 16 a 18 horas. Un programa estrictamente en directo sobre la actualidad alemana y global. Pero no estrictamente para alemanes. No más. Solo en alemán. Con no mucha música, cultura, política y información de fondo. Muy bien. Y con strudel siempre. Y strudel a veces. Hoy, por ejemplo, hay aquí un strudel para un evento que aún no vamos a adelantar, ¿no? Fantástico, porque, venga. Bueno, Contrabanda FM hi ha programes molt guapos, hi ha programes que se'n van i que entren, però en constant renovació. I la nostra celebració és per també per donar-li una mica més de força i empenta a aquesta gran família. Exacte. Que som. I parlant de grans famílies, no? Mm-hmm. Parlant de les famílies, ara us ficarem una cançó i us deixarem un text per introduir-vos a parlar també d'una altra secta... I tota gran família. No menys Mahara. Venga, International Noise Conspiracy, amb una cançó que jo crec que és la més adequada avui. Armed Love. Jugar es aquello que toma lugar cuando todos los problemas de la supervivencia han sido resueltos y aún queda energía. El juego no está forzado por demandas externas. El jugador establece sus propias metas y significados en el transcurso de la actuación. El juego toma lugar en una condición de libertad. Más bien, él es la condición de libertad. En el juego, la individuo interactúa con las fuerzas de alrededor suyo más que reaccionando contra ellas. Crea el contexto para sus acciones más bien actuando que siendo modelada pasivamente por la situación. Es así que la autodeterminación es posible. Puedes ver el juego hoy en día en los collages de las paredes de las habitaciones de los adolescentes, en el mobiliario excéntrico de las casas ocupadas, en el paréntesis entre escaramuzas cuando los insurgentes bailan, en el movimiento de los cuerpos de amantes juntos. Las fuentes del juego están disponibles en abundancia. Cuanto más juega uno, más capacita y alienta a los otros a jugar. El cachondeo genuino es contagioso. Uno no puede jugar mucho tiempo a expensa de otros, siendo libre. Así termina tomando un alto precio y un gran esfuerzo, como en el caso de los ejecutivos exitosos. Y no se entrega al muy real juego espontáneo, como las típicas y aburridas manifestaciones de los playboys millonarios. Es ambiguo si muchas de las cosas comúnmente llamadas juegos en la actualidad lo son. ¿Es juego cuando un hombre o una mujer de negocios va a practicar golf con su jefe? ¿Cuando un grupo de personas jóvenes juegan al baloncesto juntos de acuerdo a un estricto set de reglas? ¿Con una lucha por la dominación como subtexto siempre presente? ¿Qué me dices cuando una persona joven viene a casa del trabajo tan exhausto que no tiene suficiente energía para hacer nada excepto jugar a los videojuegos? los niños, por el otro lado, vienen a este mundo conociéndolo todo sobre el fuego. Al menos hasta que han gastado unos pocos años encerrados en pequeñas habitaciones con la televisión encendida. Podemos recapturar esa inocencia perdida para ellos y para nosotros mismos, acercándonos a todas las cosas que hacemos más con el fuego que como una lucha o responsabilidad, creando entornos en los que podamos correr salvajes. El secreto mejor guardado del capitalismo es que las actividades del juego pueden proveernos también para nuestras necesidades de supervivencia, excepto en situaciones extraordinarias o extremas. El trabajo es innecesario. L'Assemblea Majares, 91.4, 93, 317, 7366. Això que hem llegit és un text sobre el joc, un fragment de, que es diu Definició de Términos, una carta fluida. Això és un text que han traduït la gent de Logofòbia, que és aquesta distribuïdora que ja des de fa uns mesos pues, s'ha instal·lat al barri de Gràcia, des de la Fera, i que van editant i van traient textos molt interessants. Fan un curro de traduir, en aquest cas és d'un fanzine nord-americà, si no m'equivoco, que és el Crime Thing Letters, i bueno, han anat traient altres cosetes. Aquest és el primer que llegim, en què us hem parlat ja una mica de des, que reuneixen els dijous, però ja portarem algú algun dia i que us en parli millor més extensament. El cas és que Logofòbia es reuneixen al Colp, la Fera Gràcia, carrer Sant Agat, a 26-28, cada dijous, a partir de les 7 i mitja o 8. Que encara ja no hi hagi cicle de cine, doncs, bueno, si us interessa, el dia podeu anar allà, perquè bueno, pues, per a aquest projecte que s'està gestant i veure el material que van traient. ¿Y por qué os habéis llegado eso, el juego? Bueno, pues porque otro proyecto que se gesta pues y se renueva, sí, porque nos agrada jugar, pues se reunió ayer para hacer un punto final y un punto de inicio a una nueva versión de la vida. Joc. Ahora que la... a Marbella, no, ahora que en Marbella están todos los... no, todos no, pero una parte, las cabezas más visibles de la mafia, pues bueno, entalegados, pues la resta de clans de, del país i del món van decidir reunir-se, no? Per un poco repartir-se el pastel restante. Claro, bueno, organizar un mundo es una buena mafia, realmente. Llavors, l'AMPA es va reunir i va decidir quatre decisions tècniques, què sujetos eliminar, què negocios emprender i dónde buscar la extorsión i la diversión. I així que, per celebrar-ho, i per avisar-vos que d'aquí poc tornarà a començar la Videojoc 0.2, a veure si els que no hi hagueu pogut entrar us animeu, perquè realment s'intentarà sortir de, del mundo de los códigos binarios i entrar a saco en la realidad física multiplicando las dimensiones paralelas. Així que per homenatjar tota la gent que ha estat allà jugant i per tal i per veure que no buscamos tan solo el poder, el rei del swing, per tots vosaltres. Yo soy el rei del yasacoco, el más mono rei del swing, más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ubi-doo, quiero ser como tú. Hop-de-ubi-doo-bow, quiero andar como tú. Chip-tar como tú. Chip-doo, weebie-dee-bee-doo-boo. Oh, tu salud. Shubidoo, dímelo a mí. Scooby-doo-bee-doo-bee. Si el fuego aquí, me lo darías tú. Oye, primo Luis, ¿qué ritmo tienes? Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Domina, quiero el rojo fuego para tener poder. ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! There's up and running, have to be blah da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da El rey del swing y la acople de FM. Sí, porque está ahí el rey de la acople. Eso es por el monitor. No, pero él lo puede bajar desde la mesa. Desde la mesa lo baja el técnico. Claro. Sí, claro. Están abiertos todos los micros. A mí me gustan los ruidos. Los acordes. Yo no oigo nada. Bueno, pero son... No, es que no oigo nada yo. Ahora sí que se entiende perfectamente. Yo no, es que seguro que ha bajado de allí los es que no oigo nada, el volumen de los auriculares. Claro, lógico. Los agriculares. Los agriculturales. Daddy, ¿tú sabes cuántos programas llevas? Yo, lo contabilizas más o menos, ¿no? Ahora, ¿y tuyo? Más o menos 500 programas. Puede ser. Ah, sí, claro, sí, algo más, porque yo voy el 350 y algo, pero yo estuve medio año sin hacer programa, claro. ¿Qué programas haces usted, Antonio, ahora mismo? Ahora mismo hago el Bona Tarde en Octambuls, que empezó como Bon Día en Octambuls, ahora como es en la tarde, Bona Tarde en Octambuls, y un programa que comenzó su andadura el primer martes de marzo, o de abril, ya no me acuerdo, de abril. Que es un poco la mezcla de rockabanda y de las músicas de Arreu del Món, como decía el Edu, pero que ahora se llama Un Món de Músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde. Te lo comento porque yo hoy estaba pensando, además yo sé que vosotros lleváis una contabilidad más o menos, ¿no? Muchos contrabandistas, algunos más que menos, pero nosotros no. Los Bajaras, en nuestro caos... Bueno, son Bajaras. Cotidiano. Pero yo tenía curiosidad para saber más o menos cuántos programas llevamos. ¿Y cuántos son más o menos? Tú calculas los años y... yo calculo, sí, 9 años. Ya está, es fácil. Y me salía más o menos, unos 500 y algo. Pues no tanto. Es que quizá ha calculado el mal, Dedi, ¿eh? El Dedi se está pasando. Yo no pueden ser 500 programas los del Dedi. Porque, a mí han salido 462, más o menos. Vale. Mira, vale. Yo voy en el... Yo comencé... Yo rebajo lo anteriormente. El número uno no lo oigo. Está abierto el uno. Está abierto el uno, no lo oigo el uno yo. Sí, sí que se oye, pero voy a subir un poco más. Eso, vale. A ver, 400 y algo, porque yo, Dedi, mira... Que podemos calcularlo. Yo comencé un poquito antes que tú, Dedi. Sí. Y yo voy por el... En el Bon Día en Octambuls, que los llevo uno por uno todos registrados, voy en el 350 y algo. Ahora, estuve seis Hay meses... Una cosa que tú no estuve tienes se, que cuenta, estuve seis meses... Cuenta también el Babilonia Express. ¡Ah! Eran 30 y pico. Tú cuenta, pues sí... Cuenta los desayunos de contrabanda. Pero eso es otra historia. Pero es que, bueno, vale, entonces, amigos míos, si yo cuento esto, entonces llevo 350 y algo de Buena Tarde en Octambuls, unos 300 que hice más o menos de músicas de Arreu del Món, 30 de Babilonia y otros 30 del rockabanda. A ver, va. 700. ¿Cómo lo vamos a calcular? 700 largos. Entonces necesitamos aquí un ranking. ¿Quién es el con más programas a cuesta? ¿Pero cómo lo vamos a calcular? Porque yo creo que lo he hecho era coger el número de días... Un notario. Lo he hecho pecho. Y dividirlo... El notario de Bonn. Claro, no. De Hamburgo. De Hamburgo, perdón usted. Claro, si dividirlo por el número de semanas... No, de meses que tiene el año. 12. Pero, cada año tiene 52 semanas. 52 semanas, vamos vale. a hacer. Por tanto, 52 jueves. Claro. Cada día tiene 300... Quita 2 del verano. 364 días. 65 o 66. Depende del año. Claro. Bueno, dividido entre... ¿Cuántas semanas has dicho? Y le restaremos un par Ponle de verano. 50. Dividido entre 50. Considerando pues algún fin de semana. Pues ahí, esto da... Santa. 7,3. Claro, 7 días, 0,3. Claro, son 52 semanas. Por tanto, ah, vale, 52 programas, vale. Claro. Pues será, claro, fácil, ¿no? 52 por multiplicado 9, por 9, no tiene 50. Más. Y aquí le restamos 450. 20 que no hemos hecho nunca. ¿Cómo que 20 que no hemos hecho nunca? 430. ¿Qué más está de vacances o qué más está...? Sí, pero tanto teléfono y tal. De 400 y el mermo, ¿cómo se llama? El muermo. Bueno, me voy a posar una miqueta de música para ilustrar la festa. Vale, hecho. ¿Qué pasa aquí? Mercedes. Mercedes, se llama Mercedes. Que se para el CD i nos deja un poco tirados. Ja m'havia avisat el senyor Nené que aquest CD no funcionava molt bé. I vamos a ver. Ahora ya sé. Espérate un moment que no te sentim. Bueno, que ya que estamos hablando ahora de compañeros de la radio, pues hay otras compañeras, las compañeras del Leto de Segrado, colectivo Murmullo, que celebran 2 años, han celebrado 2 años aquesta setmana, i ho van fer ahir en una festeta. Sí, les llevamos 7, les llevamos muchos años. Pero, pues bueno, no es pecata minuta, no, 2 anyets ya con Trabant FM. Y ahí van a celebrar en un local que es de un ningún lugar de Cararrieta. Vamos a un montet, Antonio también estaba ahí, ¿no? Sí, ¿se lo sí, pasó sí. bien? Yo muy bien, rato. Muy bien, hasta que empezó a llegar el populacho, digamos, el lumpen. Y entonces... Pero si solo estuve una hora. Gritando gentuza, ¿no? El lumpen proletariato. Y se llenó aquello de humo. No, más. 2 horitas, 2 horitas. Yo estuve poquito, causando estragos. No, usted como siempre causando estragos, por supuesto. Además, pues... la noche previa a... Claro. Sí. Es maldadísimo, ¿eh? Bueno. Despedida soltero. Eso es. Venga, va, pues fijamos la canción de la de todos aquí al lado. Esta musiquita que nos han traído una... bonita esta musiquita. Fantástico. Y que, bueno, las felicitamos, ¿no? Por sus 2 años también. Recordeo la de todos aquí al lado. Los sábados creo que es a partir de las... Ahora os lo digo. Está fuertísimo la música. Sí. Baja la música. De 6 a 7 en directa y con sus respectivas reposiciones. Qualsevol informació que vulguis saber sobre l'horari dels programes, sobre com pues, col·laborar amb aquesta emissora, sobre les activitats que fem sobretot, i sobretot per escoltar-la per internet, www.contrabanda.org. Desequilibrem-nos. Happy birthday. Feel the way that every child should sit and listen. Sit and what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. It's a very, very bad world. Bad world. Por favor, tenía un petit problema con este CD, se pone borde. Sí, y se ha parado de repente. Así que bueno, pues enganchemos a cosas, anem a explicar alguna coseta més. Fica aquí, fica. No, pero si vos puse la... Una de repuesto, no, de cambio, vamos, no, vamos. No. Pues si ahora suena la que querías poner, mi amor. De la Mercedes. Sí. Pues molt bé, fantàstic. I aprofitarem per llegir-vos, jo us vull llegir una coseta, també, eh? Un poema dominical, oh. Crec que avui és adequat. Molt aquesta bé. Música desequilibrada que ens fa volar aleteando en el 91.4. Ah, tallo bon, fue domingo en las claras orejas de mi burro. Fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano en el Perú, perdonen la tristeza, mas hoy ya son las 11 en mi experiencia personal, experiencia de un solo ojo, clavado en pleno pecho, de una sola burrada, clavada en pleno pecho, de una sola hecatombe, clavada en pleno pecho, tal de mi tierra veo los cerros retratados, ricos en burros, hijos de burros, padres hoy de vista, que tornan ya pintados de creencias, cerros horizontales de mis penas. En su estatua, de espada, Voltaire cruza su capa y mira al zócalo, pero el sol me penetra y espanta de mis dientes incisivos un número crecido de cuerpos inorgánicos. Y entonces sueño en una piedra, verduzca, 17, peñasco numeral que he olvidado, sonidos de años en el rumor de aguja de mi brazo, lluvia y sol en Europa. Y cómo toso, cómo vivo, cómo me duele el pelo al columbrar los higos semanales. Y cómo, por recodo, mi ciclo microbiano, quiero decir, mi trémulo, patriótico peinado. Festetes, no ens podríem deixar el Festival de Cervesa Artesana, tot i que aquí estem bevent xiveca, la cervesa per compartir, no? La botella per compartir. Bueno, xivo, però xiveco. Ahir es reunien una bona plana major d'artesans de cervesa que hi ha en aquesta ciutat, o podem dir en aquest territori circundant, en aquestes comarques, i ens portaven i ens deixaven provar aquests sucs de lúpul i cibada i sègol i blat fermentats. Vas emborratxar en la teva nit d'espatlla de solter? Exactament. Però bueno, vaig decidir passar-ho com internament amb amics pròxims que van apareixent i desapareixent. I sí, provant i alimentant-me de sang durada, d'aquesta densa i túrbia. Era rico, fins no? Fins i tot negra. Sí, eren molt bones. Pablito, tú estuviste, ¿no? Un ratito también. Sí, estuve degustando ahí. ¿Y que era gustoso o qué? Muy, muy gustoso. Fantástico. Muy gustoso. 10 artesanos de la zona, como decía Eduardo, cada uno de sus creaciones de cerveza. Y bueno, estuvimos rato probando, degustando, hablando, un diálogo muy fluido, ayudado por la cerveza también. La verdad que sí, ayer fue una noche muy fluida. Lo que es comentar es que alimentaban de veritat aquestes cerveses, no era agua con extractos y filtros y cosas d'aquestes, sinó que era densitat de cereales i que per molt que vas veure i que estàs mig borratxint, però no estaves allò del rotllo el chungazo de la panxa i aquestes coses que no vas agafant de tan veure. Realment és encomiable també la tasca que fan tots aquests cerveseros artesanals. Però és sibaritismo. Que vam veure ja el divendres quan estàvem a la fera, com estaven allà pues, bueno, ja preparant, fent preparatius. I bueno, realment pues, és un plaer veure aquella gent que tracta amb amor pues, la cibada també. No? Era la segona trobada ja que es feia, el segon tas de cervesa artesanal. A propósito de cervezas y borracheras y vapores etílicos, un pequeño poema de un poeta salvadoreño que se llama Carlos Ernesto García, de un libro que él titula, además Ernesto, imagínate, hasta la cólera se pudre, se llama el libro, este recopilatorio de poemas, y hay uno que es un pequeño canto al civismo etílico, antietílico que practica el ayuntamiento, o sea, adecuado. Local. Negocio Redondo se llama. Pues te pondremos música, ¿te parece, para leerlo? Claro, claro. Es cortito, ¿eh? Es cortito. Pues de César Vallejo, otro poema de, ¿me has dicho? No, del señor Carlos Ernesto García. Pues va, os pondremos Le Tigre. Negocio Redondo se llama. I'm so excited, porque estamos un poco excitados hoy los mujeres, exacto, ¿no? Exacto. En mi país, no se olvide que El Salvador, un país pequeñito. Pongamos la musiquita ahora. No, que lea. Excitémonos. En mi país, el alcohol es el que mayor impuestos paga, impuestos con los cuales se paga la seguridad llamada pública, que son los que a su vez golpean fuertemente a los borrachitos de ese pequeño país del que les hablo. Ya está. Música. Aquesta fantàstica cançó aprofitarem per anar fent l'agenda i així anar avançant i deixar temps al final per a la sorpresa catàrtica. Pues bueno, hi ha un concert dels nostres companys de Ràdio Bronca per l'autogestió, que preparant un parell d'actes pues, per treure una mica de diners per finançar aquest projecte Ràdio Lliure. Ràdio Bronca, que mai me'n recordo, està en el 104.5 de l'FM, actualment a la part nord-oriental de Barcelona, però amb ganes ja de tornar a invadir la ciutat, i per internet a sindominio.net/rbronca, sindominio.net/rbronca. Pues el dissabte dia 15 a l'Ateneu Llibertari del Besòs, carrer Rambla Prim 56, tocaran el Noise Audiovisual Experimental de Cúter, els Epunon de Hardcore, el Punky de Horror i de Human Buster. Tot això em sembla val 3 euros, el bo d'ajut. I serà, com diem, a l'Ateneu Llibertari Besòs, allà a la parada de metro Besòs Mar, Rambla Prim 56, dissabte 15 d'abril, a la nit. Bueno, i com a modo de curiositat i per aquests dies de festa que tingui aquí, d'altra feina aquí la tingui, el dia 11 d'abril fan Más Vampiros en l'Havana, en el cicle de vampirs i vampireses del Centre Social Tòxics de Cornellà. El passeig dels ferrocarrils catalans. Ui, no podeu perderos la esa. Bueno, jo també us volia anunciar una coseta, és veritat que la setmana passada em vaig oblidar de dir, i és a les festes que munten un programa d'aquesta emissora que són Los Gavachos, ho fan els dijous al Teatre Llantiol del carrer Riereta, en el barri del Raval. Carrer Riereta, un carrer molt poblat de històries i iniciatives vàries. Pues allà els dijous a partir de les 11, sempre amb una mica retras, toquen diferents grups. Jo el dia vaig anar, eren els Jaleo Real, però van portant altra gent, els Gatjo i no sé si aquesta setmana eren els Negritos. Pues cada dijous allà a la nit, no sé si aquesta setmana ho faran, però si no els escolteu, veïs que estan els dilluns al vespre. I un dels grups que porten habitualment aquesta gent dels Gatjo són les Batugueres de la Calle, que estan tots els dijous tocant a partir de les 10 al carrer Taller 68, i avui en el Corto Club, i avui a Rai, en el barri de Santa Caterina, en el carrer Cardes, avui a partir de les 9 i mitja, més o menys. I bueno, ja ahir vaig estar, bueno, abans que se'ns oblidi, dir-vos que l'exposició itinerant de Contra l'Ande FM està en el carrer Riereta. Sigue precisament ara mateix en el carrer Riereta. Número 11. Perquè ahir la festa de l'Aleteo van fer diferents, van fer diverses coses. Una va ser la projecció del documental Ràdios Libres, les voces de la gente, realitzat per la gent de la Tripulació del Comodín. Un documental que nosotros hemos visto ya hartas veces. Tú otra vez, ¿no, Antonio? No, un poco. Pero para la gente que no lo haya visto, yo creo que es interesante ver, ¿no? Súper. La situación. Súper interesante. De, bueno, la historia y sobre todo el futuro o el posible futuro de las radios libres en el Estado, de las diferentes realidades que hay en diferentes puntos de este país, de estas radios libres, comunitarias en otros casos. Y aparte de eso, y algún espectáculo que yo me perdí, ¿no? Pues también se inauguraba la exposición itinerante contra el DFM 15 anys de Radio Lliure, ara en el carrer Riareta, número 11, en el barri del Raval, a prop de la Rambla del Raval, en ningun lugar. Pero no hay otra salida. unidos en un solo cuerpo, unidos para toda la vida, para vivir unidos, para morir. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Siete. Voces en la sombra, una caricia en la oreja, en las tardes más tristes. Han sido años de experiencias, botones y músicas. Cuatro paredes y sonidos. Viajando por toda la ciudad. Mañanas de ilusiones, errores y sobre todo emociones. La felicidad venciendo el aburrimiento. Con hastío a veces, pero pocas. Las ganas han acabado venciendo. Amor a las ondas y a lo vivido. A lo dicho y a lo escuchado. Personas de todo el mundo que han pasado, hablado, sentido algunas, pero todas, estado. Rabia, humor, falta de respeto. Risas y sueños nos han acompañado. El glamour de nuestros fallos siempre nos justificará. El odio a lo que nos jode, la admiración a lo que nos sorprende, la adoración a lo que nos llena. Per molts anys, con cariño, de loco enamorado. Unidos en un solo cuerpo. Arsénico mata. Unidos para toda la vida. Para vivir. Unidos. Para morir. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Ràdio Lliure, Noc Marcial de Barcelona. Ja sabeu que des de fa 3 setmanes, a més, cobrint tot el territori barcelonès. Avui esteu escoltant l'Assemblea Majares amb aquests 9 anys d'emissió. Avui, diumenge 9 d'abril, lo que són les xifres, dia 9, cumplimos 9 anys. Des d'abril de 1997, los Majares, es decir, ja, yo creo que tenemos problemas hasta de ambiguos, somos un poco ambiguos. Un pelín. Pues bueno, l'Assemblea Macarres, complint 9 anys. Ahora Macarres. Ahora Macarres, de bujarras, de lo que quieran. De butifarras. Todo terminado en ras. Este mago cine, porque lo han pasado un montón de personas, de todo tipo y pelaje, y paréis también, pues, a que tu manatja. La novia, Eduardo Mastijeras, está alicatando y le vamos a dar un poco de tiempo. Y también a vosotras para que truqueu, para felicitarnos, para intervenir. Ens han rebut mails también de felicitación. De gent d'altres programes, d'oients, d'amics, i invitem a que ho feu, majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org, i truqueu, sobretot, avui els que vulgueu participar en directe. 93-377-366, 93-317-7366, 93-317-7366. I I recordem també una part de correus perquè ens envieu qualsevol cosa a la ràdio, perquè us radiem, qualsevol convocatòria, qualsevol maqueta, qualsevol còmic, fanzine, etc. Aparteu correu 748-080-80 Barcelona. Aparteu de correu 748-080-80 Barcelona. I hoy yo creo que es el día ideal para también recordaros la web que este programa tiene, que está totalmente actualizada día a día i que amb la que podeu riure i conèixer també una mica la història d'aquest programa. Doncs pues vinga, senyors, això és l'Assemblea Majares i aquesta web és www.majares.tk majaresame.tk. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. A triffid that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes, gave him the runes, and passing the muse lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible. Asamblea de Bujarras, 91.4, www.contrabanda.org. Y al ritmo de Astrut, que va llegando gente nueva A ver, va, que se acerquen el micro. Es que estoy mitológico. Es mitológico. Y sí, que se acerquen... Y como mínimo digan, saluden, ¿no? Como mínimo digan hola, su buena nombre, tarde. ¿Quiénes son? Buenas tardes. El teléfono. Que alguien que conteste el teléfono. Esto debe ser el registro civil para confirmar todo lo que son los trámites burocráticos. Delegación del gobierno. Esto es todo legal. Delegación de gobierno. Te gustará lo que a mí podría grabarte mi disco de los... Nit. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues con Susana. Susana. ¿Y desde dónde nos llama, Susana? Desde Barcelona. Mira, te estoy oyendo por internet. ¿Me estás oyendo por internet desde Barcelona? ¿Pero qué sí, barrio? Desde Barcelona. Es que tendría que estar yo en la Unión, pero no ha sido posible. Pero hoy habrá una unión también. No te preocupes. Claro, en la unión matrimonial. Contra natura, pero una unión. ¿Y qué tal, Susana? ¿Cómo nos oyes? Os oigo bastante bien. Lo que pasa es que... estoy así como en medio, porque ahora oigo como muchas cosas a la vez, ¿sabes? Porque estoy oyendo el ordenador, estoy oyendo el teléfono y lo estoy oyendo todo. Es que eres un poco hiperactiva, ¿no? ¿Eh? Eres un poco hiperactiva. Sí, un poco hiperactiva. ¿Cómo va la boda? Pues ahora, preparativos, yo intento no ver a la novia, pero... pero bueno... Hombre, pero es que falta la canción de No os caséis de Astro, tío. Ahora la vamos a poner, no se preocupe usted. Ahora la vamos a poner. Bueno, Susana, pues muchas gracias por llamar. No sé si tienes algo que decir, estás en contra de la boda, algún... ¿algún escándalo? Hombre, no es que esté en contra de la boda, lo que estoy sorprendida de que hayan estado los dos participantes. O sea, no ha salido la novia corriendo, eso no es bueno, justo. Tú espérate, hasta que no se consuma. Yo te digo que ayer la despedida soltero, bueno, no sé hasta qué punto nos portamos bien. Hasta aquí puedo leer. Madre mía, tío. Hombre, no, es que no es lo justo. Pero va con velo y todo, la novia no lo sabes. No sé. Yo no sé si se ha depilado, no sé si tiene velo, vello aún. Ay, espera, es que espérate un momento, que llevo así, ya está. ¿Ernest? Sí. Vale, ya. Es que si no, no me localizo, porque oír por dos lados no puedo bien. O sea, que tú, es como los llevas, como así, como novio, como primera vez que te vas a casar, no sé. No puede por dos lados. ¿Cómo yo? No sé, pues, hombre, si todas las bodas son así, bien, la verdad. Pero, bueno, nervioso, o sea, no deja de ser un momento... pues importante, ¿no? En la vida de un majara. Hombre, en la vida de un majara lo más imprescindible es sentar la cabeza como puedas. Hombre, ya lo sabes, no sé la filosofía majara cuál es, ¿no? Y como hemos dicho al principio, cuando la verdad no existe, solo queda una sonrisa, ¿no? Hombre, la verdad es tu verdad, ¿no? Ya está. Bueno... Susanita. Bueno, guapos, pues que tengáis un maravilloso día y una espléndida noche, porque espero que vayáis virgen al matrimonio. Por supuesto, virginales. Virginales llegamos. Si quieres, puedes venir a hacer la prueba. Pues pues muchos besitos, guapo. Muy bien. Pues un abrazo. Hasta luego. Te pongo a los pies de mi señora, venga. Vale, adiós. Nos caséis. Ya le explico yo al padrino y nos caséis. Si total os da lo mismo. Nos caséis, vámonos a tomar algo y nos caséis, demos una vuelta en cambio, nos caséis, ya le explico yo al padrino y nos caséis, si total os da lo mismo. tengo en la punta de la lengua. Te tengo en la H en mi agenda. Oh, oh, oh. Te tengo en la articulación del codo. Te tengo entre ceja y ceja. Oh, oh, oh. Contrabanda FM 91.4, això és l'Assemblea Majares, avui amb moltes burbujitas i un poc emocionados. I ara escoltarem un moment los panchos, perquè avui hi ha una gran ausència, que otra semana más, pues bueno, un poco se libra de estar aquí, però jo crec que algun dia aconseguirem. Si no, si nos escucha, que lo dudo, o si no, si desde la escalera oye un poco nuestros sonidos, nuestras músicas, esta canción va para usted, Pepita. Los panchos, nuestro amor. Rayo de luz se encendió. Y después de formar un idilio de amor se extinguió, lloraré. Poder prescindir del ayer, que es una obsesión. Bueno, ja han arribat aquí més convidats, més majares també històricos, que han volgut estar avui presents aquí, aunque con un poco de mala cara algunos, y los dentes sucios, veo desde aquí. Reventaos del convite de boda, reventaos. ¿Al cual no estoy invitado? No, sí que sí. Sí, no, estoy invitado. Pues está en los preparativos. ¿Qué preparativos? En los preparativos, en mayúsculas. Lo veo muy cerca. Sí. ¿Quiere besarme? Oh. Está... Yeah. Por favor, ¿eh? Ahora no es el momento, no es el momento. Aquí... Soy un hombre comprometido. Bueno, pues el Didi también es un... Es quería un... tentarte solo, ¿eh? Un poco... Es un majara també, ja, bueno, no habitual, però que esporàdicament ha anat passant al llarg d'aquests 9 anys, no? Sin prisa, però con pausa, o con pausa, però sin prisa. Sin prisa i con pausa. I com has vist aquests 9 anys? Ens ha crescut el pèl, no? Us heu fet madurs. Jo abans us veia més púpers i ara ja teniu una edat, eh? Ja certes coses ja no les feu. Sí o no? Sí o no? Sí. I altres, pues, les fem peor. I bueno, tenim un altre invitat aquí avui, l'Albert, Albert Rizoma. Professor Bacterio. Perdón. Professor Bacterio. Es que no m'aprendo. No Bacterio o bacteria? Bacterio. Que viene un poco a infectarnos. Sí, un poco es la idea, infectar aquí. Sobre todo dar tributo a esta gran institución que es el matrimonio. O sea, hay radios libres y tradicionales como esta, pues... Por sobre todas las cosas. Yo hoy preferiría llamarlo Matriantonio. Matriantonio. Matriantonio. Sí, esa unión entre Matrix y Antonio que, va a ser, que hoy va a oficiar. Bueno, oficiaremos, ¿no? Oficiaremos. Bueno, reseñar que la despedida de soltera ha sido demoledora. Demoledora. Estamos todavía sufriendo los estragos. Pero aquí estamos al pie del cañón. Prefiero no saber qué hicieron. La de soltero, bueno, también. Pero le entregamos a la novia inmaculada, ¿eh? Inmaculada. Ya le digo. Lo vamos a comprobar después. Sí, sí. ¿Y justificar también su falta o no de rizomil de hoy? Ha habido rizoma. Ha habido rizoma. En la distancia, pero ha habido, sí. De ávido. Bueno, el tema de viajar en el tiempo está dominado por los antropólogos desde hace décadas, de manera que sin ningún problema hemos tenido un programa en directo, que de mentira, pero en directo. Solo era para provocar. Señor antropólogo, una pregunta. ¿Usted ha escuchado hablar de una disciplina científica que se llama etnopsiquiatría? ¿Etnopsiquiatría? Sí. No. Es que anoche conocí a un señor venezolano que decía que era antropólogo y a su vez etnopsiquiatra. Oh, debe ser un buen partido ese señor. No sé, me estuvo hablando de la escuela, que dice que hace como 8 años que hay ya una escuela de esta especialidad. Yo le pregunté, claro, yo no había escuchado nunca esto, la Bea tampoco, del aleteo. Y entonces le pregunté a este señor, perdón, le dije, ¿usted es el único etnopsiquiatra que hay? Me dijo que no, que había el más, pero bueno. Bueno. Usted no conoce ninguno, señor. No, no, nosotros ya sabe que lo nuestro es la etnocosmología, nosotros etnopsiquiatría no tocamos. Ah, pero etnopsiquiatría, increíble. Bueno, bueno, suena bien. Perdón la intromisión en este tema. Pero como regalo de boda, si me lo puedo pedir. ¿Un etnopsiquiatra? Sí, un etnopsiquiatra. Un kit de estos como de. ¿No? Los que hacían antes de mineralogía. Sí. También. Porque el microscopio, el set de microscopio ya lo tiene ya, ¿no? Sí, no tan micro, ¿eh? Y el quimicefa. Caminando sin saber dónde llegar, tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. estaba ese olor? No. Microphone is open. Microphone is open. Aquí estamos en directo en 91.4 en el estudio de Contrabanda, en el programa de los Majaras, y estamos ya todos casi locos de expectativa porque la novia es guapísima. Acabo de verla. ¿Sí? Oh. Y aquí están las damas de honor. Por favor, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Deidra y estoy muy emocionada de estar aquí esta noche. ¿Y tú de dónde vienes? ¿De dónde? Soy de Irlanda, pero estoy aquí visitando a mi amiga por, bueno, dos semanitas. ¿Irlanda? ¿Eres de Cork? No, soy de Galway, al otro lado de la costa. Mucho gusto. Y la otra dama de honor, si te acercas un momento al micro y te presentas, por favor. Sí, hola, buenas noches, yo soy Lorena, soy de Asturias y, no sé, me está encantando esto de estar aquí invitada en una boda, ¿no? ¿Y qué deseas a la pareja? ¿Qué deseos traes y qué regalo de boda les vas a entregar? Pues como regalo de boda hemos traído un pensamiento, ¿no? Un pensamiento de los parques y jardines. Y les deseo, pues, felicidad, ¿no? Felicidad sobre todo, felicidad y más espíritu majara para seguir por lo menos 9 años más, Ernest. ¿Tú crees que vamos a resistir eso? Yo creo que sí, porque sois gente con mucho rodaje y mucho potencial y vais a seguir y el programa es fantástico. Pues, hombre, yo 9 años más no lo sé, pero como mínimo hasta verano vamos a intentar. Y al final del programa vamos a soltar una noticia, un aviso. Y ahora, para acabar de hacer los preparativos y poneros ya de verdad en el momento nupcial, mira, yo le voy a dedicar una canción a Lorena, porque ayer estuvimos hablando, y también a toda la gente que estaba ayer a Baidonzella, y rapeó un poquillo. Mira, desde Asturias, Chigre y Dragón, no debisteis cerrar las minas de este gran rapero que es Dark La L, que se dignó a enviarnos esto. Derribarán los edificios, arderéis con vuestras maldades. Vacas y cibors 2, humanos 0, ganan aitero en tus nervios manualidades. Los fantasmas de los mineros nublan vuestra vista como con velos. Entierren vuestros cuerpos en los pozos, los agujeros. Ganas solo son como huecos vacíos tras una guerra en la tierra negra. Viviré rodeados del sueño de los ebrios de sidra. Y es tarde para cerrar las heridas. Soltaremos las pirañas de las piscifactorías. El lúpulo a vuestras vidas umbrías. Todo cuanto rodea será inerte. Hay cosas peores que la muerte. Jodisteis Asturias, vamos a tener que joderte. Eso es un hecho, no creeréis en la suerte o en el perdón de la rendición. Son solo pamplinas, ya es tarde. Nunca debisteis cerrarnos las minas. www.contrabanda.org, això és l'Assemblea Majares, en el programa del 9è aniversari, la novena puerta que vamos a abrir. I després d'escoltar un poc el hip-hop asturiano, pues aquí tenim a una majara muy especial, ¿no? Que algo nos va a decir, ¿o no? Como majara original y fundadora. Sí, hola. Estic molt emocionada, no puc ni parlar, quasi. Home, m'ho imagino, ¿no? Avui és un dia... És un dia molt especial i la veritat és que no tinc ni paraules. Per la part que toca... Per expressar la meva felicitat. Veig que està afònica i tot. És l'emoció que em col·lapsa. I a més, en aquests 9 anys, després de la seva fugida també, però bueno, permanent també visita, què ha suposat també l'Assemblea de Majares per vos? Doncs... Una cosa que no es pot ni explicar. Ni explicar, en paraules. Només la veritat és que sempre he estat allí i jo sempre m'he sentit part i alhora sempre ho he vist com... Participa. Mm-hmm. Com un apoyo i una cosa molt bonica que estàveu fent. Jo des del primer moment que ja us vaig veure a futur com a parella i la veritat és que estic molt contenta. Llàstima que el triangle no funcionés. D'aquella manera, mal, potser sempre ha sigut el punt aquest tímid i reservat. Sí? Bueno, sí. Sempre hi ha temps per moments triangulars, no? Pues, qui no ho sàpiga, Dulcinea de Gracia va ser una de les majares fundadores. I avui, pues, també jo crec que va tenir un paper important, no? Sí, ara aniré a buscar la núvia. A la núvia. Pues deixem ja els últims moments per si algú vol trucar i pues, ser partícip aquesta setmana.